Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Me escuchan bien? Ahí se escucha bien, ¿no? Dios les bendiga en esta tarde. ¿Saben que el Señor los ama? Y el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas. ¿Lo amas al Señor? Fuerte, te amo, Señor. Pero el pasaje sigue, ¿y qué dice? ¿Que tenemos que amar a quién? A nuestro prójimo, ¿como quién? Y a veces nosotros no nos queremos mucho, y así amamos a los demás, ¿no? Pero hay otra palabra que dice que nosotros debemos amar a los demás como el Señor nos ama a nosotros, ¿sí? Con esa clase de amor. Así que si tenés alguno al lado, ahí al ladito, decile, te amo en el nombre del Señor. La esposa, que hace rato no escuchaba esta palabra de parte del marido, aproveche ahora a escucharla. Y los esposos aprovechen a escuchar de sus esposas, te amo en el nombre del Señor. Y pueden permitirse y en el nombre mío también, ¿no? Para los novios o las esposas en esta noche. Y el Señor nos ama tanto, pero tanto, que le plació utilizar estos cuerpos como templos. Y el Espíritu Santo vive en nuestras vidas. Y por eso podemos amar aún a nuestros enemigos. ¿Y saben cuál es el prójimo más cercano que tenemos? ¿Quiénes piensan? Al que debemos amar. A nuestra familia, ¿sí? A nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestras esposas, esposos, a nuestros hijos, ¿sí? ¿Cuántos aquí tienen hijos? ¿Los aman? Sí. ¿Cuántos tienen suegras? ¿Las aman? ¿Si hay menos manos o aman menos? Pero debemos amar y seguramente amamos a nuestros hijos. Yo amo mucho a mi hija. En este momento no sé si anda por acá porque en cualquier momento la van a escuchar. Y es de dormir muy tarde. Y tenemos una batalla con mi esposa a ver quién la hace dormir. En la cual, si pierdo, no me hago mucho problema. La dejo ganar a ella, si ella tiene que hacerla dormir. Pero hace unas noches atrás, tenía que hacerla dormir y digo, voy a contarles un cuento. Y como todavía es muy chiquita, por ahí no entiende lo que voy a compartirle. Así que agarré la computadora, la puse en la cama y le mostré. Puse un cuento para niños y apareció una fábula que muchos de ustedes la deben conocer. La fábula de los tres cerditos, ¿sí? O la fábula de los tres cochinitos o de los tres chanchitos, ¿sí? ¿La conocen todos? Había tres chanchitos, hay dos versiones, ¿sí? Esta fábula data del año 1700, del siglo XVII, pero algunos dicen que es mucho más antigua. Y se hizo muy conocida a través de una película de Disney que representaba a los tres chanchitos y la lucha que tenían con el lobo. ¿Sí? La versión que voy a contar es la más cortita. Eran tres chanchitos que jugaban en el bosque y sabían que había una amenaza. ¿Quién era? El lobo. El lobo, ¿cómo le llamamos? El lobo feroz. Que estaba como el coyote tras el correcamino, queriendo comerse a esos tres chanchitos. Y no eran los tres chanchitos de la misma edad, ¿sí? Quizás algunos pensaban que eran trillizos, ¿no? Había uno más grande de ellos, y el más grande, el más inteligente, el más sabio y prudente, le dijo a los otros dos hermanitos, háganse una casa para cuando venga el lobo, no pueda comérselos. Y como los chanchitos más chicos querían jugar, irse a jugar. Uno agarró un montón de paja e hizo una casa de paja. El otro, que también estaba apurada, tardó un poquito más, hizo una casa de madera. Pero el más grande, el más sabio, que había aconsejado hacer la casa, se hizo una casa de ladrillo. Y vino el lobo, persiguió al primer chanchito, se metió en su casa y ¿qué dice la fábula? Que empezó a soplar. Así sopló así. Una leve brisa sopló sobre la primer casa. Y dice que la casa de paja se vino abajo. ese chanchito salió corriendo y fue a la casa del que había construido una casa de madera. Volvió a soplar un poco más fuerte. ¿Y qué hizo con la, qué pasó con la casa? Se desplomó. ¿Qué hicieron los dos chanchitos? Corrieron hacia la tercera casa del hermano más grande, la cual era de ladrillo, y el lobo sopló, sopló, sopló y no pudo derribarla. Y mientras compartía esta fábula, que toda fábula es un relato que utiliza personajes de animales que representan a personas humanas, ¿sí? O son figuras fantásticas o ficticias para enseñar una moraleja, ¿sí? La moraleja en este caso era que debemos preocuparnos en construir una mejor casa, dejar otras cosas que son lindas y agradables, como jugar, y preocuparnos más. Y mientras compartía esta historia, esta fábula, recordé una parábola donde el Señor Jesús nos habla de algo muy parecido. Se llama la parábola de los dos cimientos. ¿Sí? ¿Cuántos recordamos esta parábola? La hemos escuchado montones de veces. La parábola de los dos cimientos. Y a diferencia de la fábula, la parábola es una historia que puede ocurrir en la vida real con personajes de carne y hueso, como vos, como yo. Y Jesús contaba esa historia para poder dar una enseñanza. ¿Sí? Porque a nadie, ninguno de nosotros, nos va a aparecer un lobo y va a soplar sobre nuestra casa. Olvídense de eso, no va a pasar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24, donde está narrada esta historia. Yo conté esta fábula a mi hija porque quería que se duerma, pero Jesús estaba junto a sus discípulos y a otros, y lo que quería Jesús era despertarlos de algún letargo espiritual, de algunas cosas que la gente pasa desapercibida, no las tiene en cuenta. Y en esta noche, compartir la palabra con ustedes, lo que busco es que nos podamos despertar a algo nuevo de parte del Señor. Dice la palabra, ¿lo tenemos? Mateo capítulo 7, versículo 24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó? No cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ahora vamos a ir unas páginas más adelante, donde se vuelve a repetir el relato, en Lucas, capítulo 7, versículo 46. Mateo cuenta esa parte como él la vio, como él la escuchó, y Lucas como él la escuchó y o le han transmitido cómo era la parábola, vuelve a transmitirla y hay algunas cosas interesantes que podemos tomar de estos dos pasajes. Lucas capítulo 6, versículo 46-49, titula de los dos cimientos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os mando? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra. En el otro caso era sobre la arena, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque como recién escuchábamos, Señor, es viva y es eficaz, Señor. Y lo que busca, Señor, es transformarnos, cambiarnos. Señor, queremos abrir nuestros corazones espirituales, nuestra mente, Señor. Queremos recibir, Señor, tu palabra, que esta nos transforme, nos cambie, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, este es nuestro deseo en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, a través de tu obra, a través de la obra del Espíritu Santo, nuestras vidas pueda dar fruto. Amén y amén, Señor. Dice Jesús, lo primero que tenemos que hacer es, dice, venir. El que viene a quién, a mí, el que viene a Jesús. ¿Qué es lo primero que dice el Señor? Que tenemos que elegir cuál es nuestro fundamento. Había dos fundamentos, uno era el de la roca y el otro, el de la arena o el de la tierra, dice. Fundamentos sobre donde están basadas. Yo me preguntaba, ¿qué son los fundamentos? ¿Qué es esta roca? Los fundamentos son sobre donde están basadas nuestras creencias, mis valores, mis convicciones. ¿Qué es lo que me hace decidir tal cosa o la otra? ¿Sobre qué estoy fundado? ¿Hasta dónde voy a decir que sí? ¿Hasta dónde voy a decir que no? Estoy plantado sobre algo y a partir de ahí tomo decisiones. ¿Quién es la roca? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestra roca? Su palabra. Dice, el pasaje es muy claro, dice, aquel que oye, que viene a mí y oye mis palabras, y luego dice, las hace. Así que lo primero que tenemos que hacer es ir a Él, plantarnos sobre el fundamento de su palabra, sus enseñanzas, mi comunión con Él, el estar lleno de Él, mi íntima relación con Él. Eso hace que yo pueda estar firme, bien parado, frente a las acechanzas del diablo, frente a las pruebas de este mundo, frente a los conflictos que tenga que vivir. Debo basarme en esa roca que es Jesucristo. Pero también habla de que hay otra base. Ojalá estuviera solamente la roca y no hubiera otro lugar, pero hay otra base. La otra base es la arena o la tierra. ¿Y quién puede ser? Yo me preguntaba, ¿quién puede ser la arena? ¿Quién puede estar representando? Y así como decía que tiene que ver con mis creencias, tiene que ver con mis valores, a veces la arena puedo ser yo mismo. En vez de buscar al Señor, en vez de basarme en Él, busco en mi propio yo, en mis propias ideas, en mi propia autosuficiencia, en mi inteligencia para tomar decisiones. Decido a través de lo que yo sé, de lo que he estudiado, de lo que he aprendido, de lo que la vida me ha enseñado. Y así a veces me va. Empiezo a construir cosas en mi vida y luego, cuando viene la prueba, una ventana por acá, una puerta por allá, y dice la palabra, grande es mi ruina. A veces tiene que ver con mis deseos. Y dice una palabra en los Salmos, el sabio, el necio dice, no hay Dios. Y quizás no solamente está diciendo, está hablando de la existencia de Dios, sino está hablando de Dios en mi vida, no hay, para Dios en mi vida no hay parte, no existe Dios, no quiero tenerlo en cuenta, quiero construir a través de mi autosuficiencia. Pero también la arena puede ser este mundo, ¿sí? Basarme en los preceptos, en los consejos de este mundo, que esa sea mi base, a través de los dichos de este mundo. Hay un dicho muy conocido, por citar alguno. Dice que tenemos que no hacerle a los demás lo que no nos gusta que nos hagan. ¿Sí? ¿Lo han escuchado esto? No tenemos que hacerle a los demás lo que no nos gusta que nos hagan. Pero Jesús fue más allá y dijo, hacele a los demás lo que te gusta que te hagan a vos. ¿Sí? Esas bases se van construyendo y vamos haciendo cada vez fundamentos más hondos y nuestra casa cada vez se mantiene más firme. A veces nos guiamos, nuestra base tiene que ver con la cultura de este mundo, a través del bombardeo de las novelas, a través de las series de televisión, a través de internet, a través de, hay una cultura que se llama la cultura de Facebook. Yo no sé cuántos manejan Facebook. Levanten la mano, tienen una página. Bien, hay gente de corta edad, pero hay gente grande que maneja Facebook. ¿Vieron Facebook que tiene el me gusta? ¿Eh? Yo muchas veces estuve buscando el no me gusta, no sé, dicen que lo van a incorporar, pero todo es me gusta, ¿sí? Y el mundo de hoy se mueve a través de si te gusta o no te gusta. Si te gusta, está bien. No importa si a los demás les parece mal, no importa si está bien o mal, no importa si es pecado o no. Lo importante es si te gusta o no te gusta. Y a veces en el muro te pueden aparecer cosas que no te gustan, pero te aparecen igual. Pero hay alguien que le gustó eso, entonces lo quiso compartir. No importando si eso puede afectar a tu vida o no. Y vivimos en la cultura hoy en día del me gusta. Y muchas veces nosotros construimos nuestra casa a través de lo que me gusta y de lo que no me gusta. Y la palabra dice que debemos construir nuestra casa sobre la roca que es Jesucristo. Amén. Deberíamos ver si a Él le gusta lo que estamos construyendo. ¿Me siguen? ¿Sí? Algunos vienen diciendo, ¿qué voy a construir? ¿Cómo voy a construir? ¿Y qué hace uno cuando quiere construir una casa? En general, hay algunos que son más habilidosos y lo hacen ellos. Pero hay otros que van a recurrir a profesionales, ¿sí? A alguien que los pueda ayudar. Algún arquitecto, alguien que sepa de eso. Muchas veces nosotros cuando vamos a construir, vamos construyendo nuestra vida, en los proyectos, buscamos en los lugares equivocados. Vamos a buscar consejo, en vez de buscar el consejo en la iglesia, en los líderes, en los hermanos, buscamos consejos afuera. Y así vamos construyendo nuestra vida a través de los consejos del mundo. Otra base que quizás ninguno de los que estamos aquí lleguemos a tener, pero quizás en algún momento de la vida sí, es la base sobre los preceptos que tiene Satanás. ¿Sí? Y saben, la Biblia es clara, dice que Satanás vino para matar, robar y destruir. Mucha gente hoy que todavía no lo conoce al Señor, tienen su fundamento sobre las ideas, sobre los preceptos. Dice que Satanás vino no solamente a robar y destruir, sino la palabra Satanás es ser adversario, es ser rebelde. Mucha gente vive lejos del Señor, rebelde. Y ustedes pueden ver compañeros de trabajo, de escuela, que tienen sus vidas destruidas y la quieren levantar y se les vuelve a desmoronar. Y quieren levantar su matrimonio y se vuelve a caer. Y quieren mejorar su relación con los hijos y se vuelve a... Porque no tienen de qué agarrarse. No tienen arquitectos que los puedan ayudar. Están desolados, están perdidos. Y todo lo que intentan levantar y construir se desploma. Satanás no solamente es un adversario, es un rebelde, sino que Satanás también es un mentiroso. Mucha gente vive una vida de mentiras. Satanás construye a través de Satanás vidas de mentiras que se desploman. ¿Sí? Leía un salmo en esta semana que decía, no te alegres con aquellos que no conocen ni siguen al Señor, pero pareciera que prosperan. ¿Sí? Son como espejismo. Alguna vez he pensado, mirá este que no conoce al Señor, está apartado, predica algo totalmente a la palabra, pero ¿cómo prospera? No sé si alguna vez le habrá pasado eso. Y yo que busco al Señor, que oro, que clamo, pareciera que no. Y a veces vemos lo externo, pero el Señor mira lo interno. Y la recompensa es mucho más grande. Entonces me hacía esta pregunta, ¿por qué alguien elegiría construir sobre la arena? Y tengo algunas respuestas. ¿Saben qué? Cavar en la arena es mucho más fácil. ¿Sí? Hay unas palitas muy chiquitas que se le dan a los chicos para la playa, porque es muy fácil cavar y niños de 2, 3 años pueden cavar. Ahora ni hombres musculosos o fuertes como yo, con un pico, quizás en una roca, pueden estar días, meses, años, no van a poder romper un pedacito de piedra. Pero construir sobre la arena es sencillo, es fácil. Edificar tu vida con el Señor requiere esfuerzo, requiere dedicación. Y dice la palabra que no solamente que el que cavó sobre la roca lo hizo por la superficie, dice que cavó y lo cavó hondo. Muy bien. ¿Por qué también, aparte de ser fácil, es rápido? Él me acordaba de los chanchitos. ¿Por qué querían ir a jugar? Construimos así, lo hacemos así nomás. Pero después viene el viento, viene el agua, viene la tormenta y nuestras vidas y lo que estamos construyendo se cae y grande es la ruina. ¿Saben? Jesús dice algo muy importante. dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, dice que es semejante al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó. Perdón, vamos a leer el de Mateo 7, 24. Dice, le compararé a un hombre prudente, dice. En otra versión dice, lo compararé con un hombre sabio. En otras versiones dice, inteligente, sensato. ¿Saben qué? Para adquirir madurez, sabiduría, sensatez, no se logra de un día para otro. Tiene que ver con el tiempo. Y el Señor quiere que nosotros podamos lograr esa madurez. Edificar y construir sobre la roca no requiere ni esfuerzo ni dedicación. No hay mucho para planear, no hay mucho que conversar, no hay mucho que... En cambio, el construir sobre la roca requiere que yo tenga que pagar un precio. No solamente el precio de mi tiempo, quizás tenga que ver un precio económico, pero un precio espiritual, un precio de dejar cosas que son buenas, que quizás son agradables, por alcanzar lo mejor. A veces tenemos esa lucha entre lo bueno y lo mejor. Construir sobre la roca no requiere la ayuda de otros, ni de Dios ni de la iglesia. No necesito, lo puedo hacer solo, construir sobre la arena. Construyo y lo puedo hacer solo. En cambio, construir sobre la roca es todo lo contrario. Necesito de otros. Necesito la ayuda de otros que me ayuden, que me edifiquen, que pueda crecer. Necesito la palabra y por sobre todas las cosas necesito tener un encuentro con el Señor. Quizás hay alguno en esta noche que todavía no ha tenido esta oportunidad de conocer al Dios que predicamos, conocer a Dios en intimidad. Y conocemos a un Dios lejano, pero Dios es cercano. ¿Sí? Y cada uno de nosotros, los que hemos recibido al Señor, el Señor se plació hacer de nosotros una casa espiritual. Y acá ya no importa cómo es la casa nuestra, ¿sí? Hay casas que son tipo edificios, hay casas tipo ranchitos, hay casas que por la edad ya se le volaron algunas chapas, ¿no? Pero lo importante es, no es cómo es la casa, no es si somos lindos, si somos feos, si somos gordos, sino sobre dónde está basada nuestra casa. Por último me pregunté por qué nuevamente eligió esta persona construir sobre la arena, y quizás lo hizo por el paisaje. Qué lindo tener construir sobre la arena y tener el mar a disposición. Quizás el costo de comprar esa casa fue mucho menor el valor que comprar una sobre la roca. A veces la casa o lo que tenemos que construir no es en un lugar vistoso, pero la recompensa sí es grande. Yo pido al Señor en esta noche que nos pueda incentivar y renovarnos para que este 2015 podamos construir. Todo lo que construyamos lo hagamos a través de la roca. Y vamos un poco más adelante. Lucas dice, es semejante al hombre que edificaron, cavó y ahondó. Es decir, que tomó la decisión de ir un poco más allá. Y dice él, el que viene a mí y oye mis palabras, le compararé a un hombre. ¿Qué hizo? Cavó y ahondó. Y hoy vamos a ver, usted puede ver más niveles, pero yo por lo menos vi 5 niveles. Uno es este nivel, el de arriba, que no requiere mucho fundamento. Después está el segundo nivel, el tercer nivel, el cuarto y hasta el quinto nivel, que podemos tener en profundidad. Usted busque en sus hogares si encuentra alguno más. La primera capa de tierra. Cuando queremos crecer en ese fundamento, lo primero que hacemos es hacer un fundamento. Lo primero que nos vamos a encontrar es con la tierra, removemos el pasto, vemos la tierra y empezamos a cavar. Y ese primer nivel, donde algunos nos quedamos a veces, es bien, es el nivel de la primera capa de tierra que tiene que ver con lo que está bien y con lo que está mal. ¿Sí? Llegamos hasta acá. Sí, conocí al Señor y ya sé lo que está bien y lo que está mal. Con eso me alcanza, ¿sí? Y no vamos más profundo. Y dice que el que quiere que su casa no caiga tiene que ir más profundo. Si hablamos de lo que está bien y lo que está mal solamente, sabemos que robar está mal, matar está mal, pero hay cosas que requieren un poco más de atención. Y ese tiene que ver con el segundo nivel. Y dice que esta persona cavó un poco más y llegó al segundo nivel, que ya no tiene que ver con si esto solamente está bien y está mal, sino tiene que ver con si esto es pecado o no es pecado lo que estoy haciendo. Entonces profundizamos un poco más y ya estamos acá. Ya dejamos el primer nivel, ya solamente no analizamos si está bien o mal algo, sino que si esto realmente es pecado o no es pecado. Muchas cosas que nosotros hacemos en la vida, solamente las analizamos muy por arriba porque decimos, está bien, está mal, seguimos adelante. Pero quizás sea pecado, quizás haya cosas que no están bien y hay que cambiarlas. Entonces tenemos que pasar a un tercer nivel. Pasé el bien del mal, pasé al de si es pecado o no es pecado y vamos al tercer nivel, el cual habla Pablo y dice que todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito y lo puedo hacer, pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna de ellas, ¿sí? Y hay cosas que no están ni bien ni mal, quizás hacerlas, no tienen que ver con el pecado directamente, no tienen que ver con lo bueno ni con lo malo, pero tiene que ver si lo que voy a hacer va a edificar mi vida o no la va a hacer. Si yo, por decir algo, no estoy en internet, ¿está mal? No. Si estoy en internet y busco relacionarme con personas, ¿está mal? No. Ahora, si paso 14 o 15 horas delante de la computadora, ¿va a edificar mi vida? Muy probablemente no lo haga. Si yo paso 15 horas por día durante toda la semana, debería darme cuenta que quizás eso que en principio no era ni bueno ni malo, que no era pecado y no lo dejaba de ser, puede ser que esté dominando mi vida. ¿Comer está mal? No, bien diríamos, en los que estamos en el primer nivel. ¿Comer poquito con amigos? No, porque puedo compartir el Señor. Ahora, comerme una vaquillona y no cuidar mi cuerpo, podría llegar a darme cuenta si eso realmente está edificando o no está edificando mi vida, si estoy siendo dominado por la comida o no. Son ejemplos, usted analícelo en su vida espiritual, en su vida personal, qué está construyendo y cómo lo está haciendo. Si se quedó en el primer nivel, es muy probable que algún viento desestabilice su casa. Si llegó al segundo nivel, puede ser que ese viento un poco más fuerte también empiece a desestabilizar su casa. Si ya llegó al tercer nivel, ya está un poco más seguro, más firme. Ya no me guío solamente si esto es bueno o malo, sino que si esto me va a edificar y va a enriquecer y sigo hacia adelante. Pero hay un cuarto nivel y ya tengo que cavar un poco más. Y es empezar a discernir si lo que voy a hacer, lo que voy a decidir, lo que voy a decir o lo que voy a realizar, llegamos a este nivel, va a afectar a otros o no. Si las palabras que van a salir de mi boca, si pasar tanto tiempo en esto o en aquello, va a edificar la vida de otros o no. Amén. ¿Me siguen? No sé si ustedes han estado frente a personas que los han provocado con alguna broma, haberse burlado de ustedes. Alguien que les haya dicho, Dios no existe. Y mi nivel de... ¿Y por qué no existe? ¿Por qué decís que no existe Dios? Porque no hay pruebas. Sí hay pruebas. ¿Dónde? En la Biblia. ¿Dónde? En la Biblia. ¿Dónde? Y nos quedamos ahí porque nuestro nivel de profundidad quedó solamente repetir lo que algún predicador, lo que hemos escuchado. Debemos ir más profundo. A veces donde somos probados con alguna tentación, en algún sentido, y no podemos resistir porque nuestro nivel quedó solamente en que era, si era pecado o no, y no pudimos discernir un poco más allá, que ir un poco más allá en esto o en aquello nos hace débiles y luego viene la gran derrota. Y por último, en estos niveles de cavar hondo, tenemos el primero, el segundo, el cuarto, el último nivel, creo que es el más profundo que podemos alcanzar. Usted busque más en su casa, si quiere profundizar más. pero ya no me guío solamente por lo que está bien o está mal, no me guío porque si es pecado o no, no me guío si esto va a edificar mi vida o me vas a sujetar a otras cosas, no me guío solamente si esto va a edificar a otros o los va a hacer caer, sino que si lo que voy a hacer, decidir, construir, glorifica a Dios o no. Amén. Si lo que yo voy a construir, lo que estoy haciendo, lo que estoy emprendiendo en mi vida, en mi familia, va a glorificar a Dios o no. Eso va a hacer que mi vida, su vida, se mantenga firme. Entonces, cuando venga la prueba, cuando lo desafíen a usted en el trabajo, yo nunca voy a olvidar, primer día de clase en el secundario, muerto de miedo, lo primero que dijo el profesor de química, se paró y dijo, Dios no existe. Y yo dije dentro mío, Dios existe. Pero lo dije para dentro mío, lo dije. Y los 40 estudiantes... no aplaudieron, pero estaban ahí como asentando lo que decía. Y dentro mío yo decía, ¿cómo? Yo quiero decir que Dios existe. Pero construir sobre la roca tiene un precio. ¿Y cuál era el precio? Que los otros 30 estudiantes me miren, me empiecen a preguntar pruebas y cómo y qué, y quizás se les hazme reír de la clase. Y me quedé en silencio. No había alcanzado el nivel más profundo de glorificar al Señor. Es una simple anécdota. Un joven en la clase levantó la mano, lo miró al profesor y le dijo, profesor, usted no puede decir eso. ¡Wow! Dije yo, ¿alguien que se animara? Profesor, usted no puede decir eso, Dios existe. Y como este muchacho era... lo conocían porque había repetido. Yo no lo conocía desde el primer día. Se miró y dijo, profesor, Dios existe. Usted no puede hablar así. De decirle al profesor eso, yo dije, wow. Pagó el precio de que el profesor se riera de él. Lo miró y le dijo, yo ya te conozco a vos, fulanito. No voy a discutir con vos, le dice. Yo le digo a toda la clase que Dios no existe. Al terminar la clase yo me pegué a esa persona. Fui, hablé y me impresionó lo que él había hecho. Él mantuvo sus convicciones. Y yo creo que cosas como esta, para los que trabajamos, estudiamos, todos los días o a veces hemos pasado en el año, personas que están al lado nuestro, que demandan de nuestra fe en cuanto a lo sexual, en cuanto a lo espiritual, provocaciones, donde nosotros tenemos que tomar decisiones, si ceder o no ceder. Y sobre dónde esté plantada tu vida, ahí vas a tomar decisiones y van a ser las que hagan que tu casa siga firme o se desplome. Hay creyentes con 5, 10, 20, 30 años de creyente que todavía no pueden con la ira, todavía no pueden con el enojo. Y a la primera que le dicen, reaccionan. Y se justifican diciendo, yo soy así. Y el Señor quiere que vos claves, ahondes, que le des con la pala. No puede ser que a lo primero que te digan reacciones, caigas en cualquier tentación, en cualquier... No puede ser, tenés que ir más profundamente. ¿Y saben qué es lo triste? Que por esa actitud, por ese carácter, han perdido trabajo, han perdido oportunidades, han perdido quizás algún matrimonio, han perdido el estar con los hijos. Pagamos el precio a veces de no querer avanzar. Y por último dice el Señor, acérquense a mí, oigan lo que yo les digo y pónganlo en práctica. Muchas veces queremos estar, venimos a la iglesia, queremos estar sobre la base, leemos la palabra, cavamos hondo, comprendemos lo que Dios quiere, pero... falta la otra parte. Falta que nos animemos y digamos, no es así. Estamos ahí. Ponerlas en práctica es poner el cimiento sobre esa roca. Poder acercarnos a Jesús. Podemos oírlo, pero a veces falta el ponerlo en práctica. Vivimos edificando todos los días. Todos los días que nos levantamos, edificamos algo, ¿sí? Agrandamos algo de la casa, hacemos una piecita más, ¿sí? Ustedes imagínense su casa, su vida, van edificando cosas y muchas de esas se van desplomando, porque están basadas no sobre la roca, sino sobre la arena. Si vamos a Jesús y oímos sus palabras, corremos, a veces cuando no lo hacemos, corremos el peligro que esos sueños, esos proyectos que tenemos para este 2015, como no están ajustados a la roca, se diluyan. Hay palabras que el Señor son claras. Dice, no te unas en yugo desigual. Y después lo hacemos, porque chicos o chicas que no son cristianas son muchos más, entonces es mucho más fácil encontrar a alguien. Y después pagamos ese precio de que se nos pierda lo hermoso que puede ser un matrimonio en santidad. El Señor dice, no juzgues ni critiques. Juzgamos, criticamos, vemos la astilla en el ojo ajeno y no nos damos cuenta que Dios quiere sacar una viga en nuestras vidas. El Señor te dice, perdona a tu enemigo. ¿Sí? ¿Y quién es mi enemigo? Con el que estás enojado. Amalo, perdonalo, reconciliate. Y nosotros construimos sobre la base del rencor, sobre la base del ya me la vas a pagar y construimos y eso se destruye. ¿Y quién sale perdiendo? Nosotros. Dice la palabra que el que no hace así como él enseña, grande es su ruina. Todos los días estamos edificando. A veces pensamos que la casa es una casa, ya está. Dios vino a mi vida, tengo al Espíritu Santo y ya estoy. Esperando el rapto, que Dios venga a buscarme. No, esa casa se va edificando. Yo creo que en tu casa haces lo mismo. Vos la vas arreglando y cuando ves cuando esta pared está con moho, vas a buscar a alguien que te pueda sacar la humedad. Si ves que se está descascarando, la vas a pintar las rejas de tu casa, vas a tratar de dejarla hermosa y vas haciendo que esa casa pueda crecer. Si puedes construir para arriba, lo vas a seguir haciendo. El Señor te dice, resistí la tentación. No, pero yo puedo, ¿eh? Hasta acá puedo. El Señor te dice, ¡uy! Y a veces nosotros seguimos construyendo un poquito más, cuando ya es demasiado tarde. El Señor dice, ama a tu prójimo, como decíamos al principio. Respeta a otros, tenelos en alta estima. Serví, predicá, discipulá, ministrá a otros, edificá sobre la roca. Y por último quiero compartir algo. Usted en su vida espiritual, analícelo desde la perspectiva de lo que el Señor le va a hablar en todos estos días a través del Espíritu Santo. Pero quiero cerrar con esto. El Señor habla de que cayó lluvia, luego parece que llovió más y los ríos crecieron y la correntada dio contra la casa. Y por último dice que hubo viento y tormenta, vino un tsunami. ¿Sí? Y a veces a mí me sorprende que hay gente que recién conoce al Señor, pocos días, semanas que conoce al Señor, y a veces parece que le viene un tsunami, accidentes, enfermedades, y ustedes ven a esa persona, gloria a Dios, el Señor me va a sacar de esto. Y nosotros estamos 20 años, 30 años, se nos pincha la rueda del auto, ¡ah! Nos agarramos la cabeza. Un dolor de cabeza, ¡ay Señor, qué pasó! Esa gente que recién conoce al Señor, dice que el que fue perdonado mucho, ama mucho. Esas personas que dicen, tomaron esa decisión de cavar y su fe está ahí, por más que vengan vientos, enfermedades, se mantienen firmes. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo están? ¿Cómo soplan esos vientos? Dice la palabra que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Me hacía recordar a este lobo con los chanchitos soplando. Pero Satanás no es un lobo soplando. Es un león rugiente buscando devorar a los cristianos. Y dice que la única manera de estar firme frente a esas acechanzas es estando, poniendo nuestras vidas sobre la roca, ahondando más adentro, más adentro, más adentro, creciendo y madurando. Y primero, la lluvia. Nagarúa. ¿Cómo reaccionamos frente a esa lluvia? Después viene el río y su caudal. Uf, golpea nuestra vida. la tentación, la provocación, pequeñas persecuciones en el trabajo, cómo reaccionamos cuando alguien nos hace algo, cómo está nuestra vida cuando no nos reconocen, cómo está nuestra vida cuando alguien nos tienta, cuando los novios son tentados en la intimidad, cómo estamos nosotros cuando estamos solos y no tenemos a otros que nos miren, cuando vamos de vacaciones y no nos está mirando ni el pastor, ni el hermano, ni nuestra esposa, ni nuestro esposo, cómo son nuestros pensamientos. Porque cuando venga el río, puede ser que se lleve nuestra casa, puede ser que tengamos mucho que perder. Pero como tenemos que andar tan hondo, no solamente va a venir la lluvia, no solamente va a venir el río, sino que va a venir el tsunami. Y quizás nos tenga que pasar perder algún familiar querido, tener que enfrentar circunstancias muy dolorosas y vamos a tener que resistir. Y dice la palabra que aquel que fue sabio, inteligente, sensato y edificó su casa sobre la roca, vino el tsunami. Dice la palabra, ni siquiera tambaleó su casa, dice una versión. Ni siquiera fueron movidos los cimientos. Este es mi deseo para el 2015. Este es el deseo que el Espíritu Santo nos pueda desafiar, animar a buscar a Dios en profundidad. Yo te animo a que vos puedas hacer esto. Edificar sobre la roca, cavar. Vas a pagar un precio, vas a necesitar ayuda, vas a necesitar herramientas. Y el Señor está dispuesta a dártelas. Yo quiero orar ahora, en el nombre del Señor, para que vos y yo podamos tomar esta decisión para el 2015. Si vos querés hacerlo, es un pacto con el Señor, como decíamos en la canción de recién. Yo quiero establecer mi casa, mis decisiones, mi vida, mi familia, sobre la roca que es Jesucristo. Si así lo querés hacer, vamos a orar. Yo quiero, no te voy a invitar a pasar al frente, solamente es tu mano y le digas al Señor, yo quiero construir mi casa sobre la roca. Y las cosas que he construido sobre la arena, sobre la tierra, sin fundamento, las desecho a partir de hoy en mi vida. Amén. Yo te animo a que hoy puedas orar conmigo y si así lo querés hacer, y si hay alguno que por primera vez está en esta noche y dice, toda mi vida he construido sobre la arena, he perdido muchas cosas, he perdido negocios, he perdido familiares, he perdido amigos por mi carácter, por mi forma de ser, por mi pecado, quiero hoy que sea un día diferente. Quiero plantarme sobre la roca. Si así lo querés, te animo a que puedas levantar tu mano y vamos a estar orando por tu vida en esta noche. ¿Sí? Lo hacemos así. Yo te animo a que lo puedas hacer ahora. Padre, en el nombre de Jesús, Dios te bendiga, bendiga a cada uno de los que en esta noche están levantando su mano y decidiendo, como yo también lo hago, Señor, en esta noche. Quiero edificar este 2015 sobre la roca, Señor. No quiero quedarme, Señor, en la base, no quiero ir un poquito hacia adentro, no quiero, Señor, que sea un metro, medio metro, quiero llegar a las profundidades, Señor, de tu corazón. Quiero conocer, Señor, lo que tu palabra tiene para mí, quiero conocer lo que tu palabra, Señor, ha trazado, Señor, para mi vida, para la vida de mi familia, para la vida de la iglesia, Señor, para mi ministerio. Quiero ir un poco más allá, Señor, de lo que sé, de lo que está bien, Señor. Quiero avanzar un poco más, Señor, pensando en los demás, pensando, Señor, en lo que vos has prometido, Señor, para mi vida. Y yo lo quiero tomar, Señor. Y no solamente quiero acercarme a ti, tomar esta decisión, no solamente quiero oír más de tu palabra, Señor, quiero ponerla en práctica en esta hora, Señor. Y todos los que hemos levantado nuestra mano, Señor, en esta noche, lo estamos expresando de corazón, Señor. Queremos este cambio en nuestras vidas, Señor. Queremos, Señor, tu revelación en nuestra vida, Señor. Queremos, Señor, ser diferentes y ser transformados, Señor. Y lo que en esta noche nos has hablado y lo que vas a seguir hablándonos en el transcurso de esta semana, Señor, lo podamos cambiar, Señor, lo podamos hacer más sólido, Señor, hacerlo más firme. Y aquello que hay que dejar, Señor, apartarlo, lo queremos soltar en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén, Señor. Amén. Dios bendiga tu vida. Dios bendiga tu vida. Y el Espíritu Santo me dice, vienen momentos a cada uno de nosotros en este año donde vamos a sufrir persecución, donde va a haber momentos de lucha, y el Señor te desafía en esta noche que te tomes de Él. Hacelo bien hondo, te va a costar, pero va a haber tiempos donde va a ser necesario que esté bien profunda tu base, que tu fundamento esté bien profundo, para que nadie, nada te haga tambalear. Dios te bendiga. Amén. Te invito a poner de pie. Vamos a terminar haciendo una declaración, amén. Una declaración que tiene que ver con este cántico que vamos a tener ahora, que dice que en Cristo somos más que vencedores, amén. En Cristo somos más que ganadores, amén. Y lo vamos a declarar, amén. Amén. Amén.